Ahí estamos escuchando a Juan Cuatro Pesos de Propina, un disco que nos llegó desde Colombia, que está muy bueno, se los recomiendo, chiquillos, para que lo escuchen. Y bueno, ahí también con la cápsula. Bienvenidos a Radio Cucaracha. Hola, hoy estamos aquí en Radio Cucaracha y tenemos una invitada especial y que se llama Lucía, que es la prima de Fer y la mía. Hola Lucía, saluda. Hola. Hola. Hola. Estamos en directo en Radio Cucaracha. Sí. En Friday Night Fever de 8 a 9 todos los viernes. Hoy viernes 27 de diciembre. Feliz Navidad y próspero año nuevo. En Navidades. Vale, Vale, por si queréis contactar con nosotros, nuestro correo es fnfradiocuca, con una Q y una K, @gmail.com. Y nuestro teléfono, Marta nos lo va a decir. Es 985-29-81-32-37. Bueno, ahora vamos con nuestra primera canción, que es Some Nights the Fun. Marta siempre se confunde. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Call off, and then I look into my nephew's eyes.

Genial, seguimos en Radio Cucaracha. Para los que nos oigan en directo son las 8 y 10 de la tarde. Y ahora vamos a pasar con la sección que dicen Irene y Marta, que se llama Cosas Curiosas, donde nos dirán cosas curiosas. ¡Hey! Exactamente. Bueno, empezamos. Mario Bros, personaje, es considerado el personaje más popular de la historia de los videojuegos. El pulpo tiene tres corazones. El dinero no está hecho de papel, sino de algodón. El chicle está hecho de caucho. Los camellos tienen tres párpados para protegerse de las tormentas de arena. Oh my god. Alemania ha pedido que la cerveza sea patrimonio de la humanidad. Qué escu. En Taiwán hay un hospital temático de Hello Kitty. Adiós. El consumo de las cerezas ayuda a las personas que sufren depresiones. El azul es el color favorito del 80% de personas. En China los casamientos tienen lugar de lunes a viernes. Vaya vagos. La vitamina E impide la cicatrización de las heridas. El primer teléfono móvil que salió a la venta pesaba 1 kilogramo y fue lanzado al mercado en 1983. Las moscas se sienten atraídas hacia el color azul, mientras que el color amarillo las repele. El término rutilófilo es usado para referirse a las personas pelirrojas. Hey JP, el café es, después del agua, el segundo producto más consumido mundialmente. Pues normal que la gente se ponga tan nerviosa. Bueno, ¿alguien sabe el teléfono? Yo lo sé. Pues 985 29 81 37. Y nuestro correo es FNF Radio Cuca con letras, no paramos de repetirlo, @gmail.com. ¿Vale? ¿O vale? Vale, la siguiente canción es All Born This Way, pero la versión de Glee, que Glee, para quien no lo sepa, es una serie de americana, bueno, de una serie de música. Sí. Bueno, os dejamos con ella. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Mama told me when I was young, we're all about superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Just be. Give yourself prudence and love your friends. So a kid, rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin. Believe capital H I M. Just love yourself and you'll say I'm on the right track. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white face, toad leather scent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, cause baby you were born this no way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient babe, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Bueno, ahora vamos con All Night de Icona Pop. Es la nueva canción y la va a poner, la ponemos ahora. Y por cierto, si queréis llamarnos, el teléfono de contacto es el 985-29-81-37. Estamos en la 107.3, para los que nos oyen en directo son las 8 y cuarto. Y esto es Friday Night Fever. Tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Pues al parecer la llamada se ha cortado. No, yo lo oigo un poco. No se oye nada. ¿Hola? Sí, se oye un poco al fondo. Espera un momento que te... ¿No me oís? Ahora, sí, hola. Ahora. ¿Me se oye? Sí, ahora sí. ¿Me se oye? Soy Emiliano. Hola, Emiliano. Y llamo con el paraguas en la mano. Ah, interesante. ¿Eres poeta? De teta y pedorreta. ¿Qué es Q? Y quería escuchar una canción de Neil Young. ¿De qué? Neil Young. De Neil Young. De Neil Young, vale. ¿De qué? ¿Y cómo se llama? Que se titula Old Man. Old Man. Hombre viejo. ¿Eso qué? Vale, hombre viejo. Ah, vale, yo pensaba que todos los hombres. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Ahora se la ponemos. Si no puede ser, pues nada. Una duda. Bueno, que os divirtáis. Una duda. Gracias, no será amigo de Macario, ¿no? No, no soy amigo de Macario. Ay. Liano. Vale, bueno, gracias, Liano. Hasta luego. My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Hola, soy Lucía y estamos en Radio Cucaracha y Friday Night Fever. Ahora tenemos la sección que van a hablar Mario y Fer, que son noticias y novedades. Bueno, os dejo con ellos. Pasamos con las novedades de tecnología con Mario. Aquí estoy. Bueno, la empresa, que no nos dejan decir nombres, de la carita roja, dice que hay un rumor que es, me estoy liando. En Corea hay un rumor de esta empresa que va a sacar su próximo móvil de contando con una pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, cámara principal de 13 megapíxeles. Uy, esto está bien. Sí, sí, ¿no? Sí, está bien. Perdón. Y que es para los ricos. Sí. Básicamente. Y sin olvidar que sus 5,5 pulgadas lo harán competir con el mercado de los Fablet. No sé qué es, así que no digo nada. Vale, bueno, ahora vamos con Fer. Vale, pues pasamos a la próxima noticia. Vale, pues como ya conocéis, las Smart TV, me imagino que no son una marca registrada. Smart TV. Ahora han sacado una cosa que se llama Smart Ring, un anillo inteligente y dinámico no apto para bodas. Ya hemos visto relojes inteligentes, zapatos inteligentes, pulseras inteligentes y todo y todas y cada una de ellas nos dejaban asombrados por sus increíbles funciones y tan diminuto tamaño, sin contar además de que se veía muy bien en nosotros. En esta ocasión les traemos algo un poco más interesante de ver. Se trata del Smart Ring, un anillo inteligente, cual se sincroniza con tu dispositivo y te permite ver ahora hasta manejar ciertas opciones de tu dispositivo. Vamos, que con esto, si tienes el zapato, la tele, el móvil, el smartphone, acabas con tecnología, vamos a convertirnos en cyborgs. Venga, para el año 2015, ¿qué nos aguardará? Vamos, controlamos todo con el anillo este. Es que ya estamos convirtiéndonos en máquinas, y es que la gente ya está ociosa y construye lo que sea por vender, ¿eh? Vale, ahora, una marca no registrada llamada Ubuntu, que es un sistema operativo libre en el que puedes, bueno, un sistema operativo. Vale, sí. No sé qué es esto. Dice, vamos, lo cuento yo porque si no. Dice que trae la nueva versión, se avecina con el buscador de la empresa más bastante famosa de la ventanita con los cuatro colores, con el azul, verde, rojo y amarillo, si no me equivoco, que todos conocéis, pero es que no nos dejan decir marcas registradas. Es mucho mejor. Y tampoco tenemos intención. Llamada Ventanas en inglés. Sí, puede ser. Bueno, ¿qué va a traer este buscador? Y dice que se están compitiendo esta empresa y Ubuntu para que pueda salir con este buscador, porque seguramente Ubuntu se está quedando sin recursos. Pobrecito. XQ. Es que claro, si no le pagan, pues normal. Vale, paso con la siguiente noticia, ya que la anterior no sabía de qué iba, entonces no la he podido leer. Google, Apple y Amazon trabajan... Uy. Sí, sí, continúe usted, pero no diga marcas registradas. Ala, trabajan ya para entrar en el negocio bancario. Los planes reservados de estos tres gigantes tecnológicos asustan a la banca española. Algunos informes manejan altos directivos del sector financiero revelan las interacciones de esas plataformas para, bueno, o sea, que vas a tener, se podrá tener tarjetas de crédito de estos, de estas empresas, de buscadores, de ordenadores, o sea, cyborgs. Este día vamos a convertirnos en cyborgs, o sea, en unos añitos. O sea. Bueno, ahora el teléfono, que lo va a decir señor Mario. El señor Mario está aquí. Y el teléfono es 985-29-81-37. Y el correo, por si alguien quiere enviarnos un correo, lógicamente, es FNF Radio Cuca, con Q y con K. Con letras. Minúsculas. No paramos de repetirlo. Callar ya. Vale. FNF Radio Cuca, con Q y con K, @gmail.com. Con punto, con punto, no con coma. La próxima canción es I Want to Break Free, de Queen. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. Vale, son las, seguimos en Radio Cucaracha, son las 8:30 pasadas, para los que nos oigan en directo. Por si queréis contactar con nosotros, nuestro teléfono es 985-2981-37 y nuestro correo es fnfradiocuca, con una Q y una K, @gmail.com, fnfradiocuca@gmail.com. Y bueno, antes, con las noticias, tuvimos un error del buscador que dijimos, pero la verdad es una estructura de aplicaciones web que agrega nuevas funciones multimedia. Y bueno, perdonadnos, uno, por el error este y por el error de Fer por decir marcas comerciales. Y no miro a nadie porque tengo los ojos cerrados. Y porque la gente no nos ve. Eso también. Y ahora va... Set Fire to the Rain de Adele. My hands, they were strong. Bueno, seguimos aquí en FNF. Tenemos un pequeñito problema con el teléfono, que no sé por qué se ha desconectado, así que hasta previo aviso es mejor que no llaméis, pero podéis enviarnos un correo a fnfradiocuca @gmail.com. Vale, pasamos con la próxima sección, que son la recomendación de la semana, pero al parecer la anterior semana no hemos podido hacer una recomendación. Vale, ya habéis oído lo del teléfono, entonces la recomendación esta semana es sobre El Hobbit. Que salió la película, la segunda película la semana pasada, La Desolación de Smaug. Que es un dragón. Dicen que la primera película estaba mejor, porque la segunda es casi igual, pero está muy recomendada. Y pues, también podéis leer ese libro, que yo me estoy leyendo y está muy chulo. Que es de Tolkien. Y yo ya me lo he leído. Y si os ha gustado El Señor de los Anillos, aunque se supone que va después, El Hobbit os va a encantar, porque yo lo he leído y me ha encantado. Y eso que no he leído El Señor de los Anillos y no tenía ni idea. Pero es que El Hobbit va delante del Señor de los Anillos, pero hay algo que decir, ¿eh? El Hobbit es un poco peor que El Señor de los Anillos, pero está muy bien. No, perdona. Sí, perdona. Eso depende de gustos. No. Sí, bueno. Bueno, sí, perdón, señores. Tú no estás para hablar, porque si no te has leído El Hobbit... Pero me lo estoy leyendo y todo el mundo le dice, pero vamos a dejar de discutir. Los dos están muy bien, son de un escritor muy bueno. Y ahora hay canción que va a presentar Marta. La siguiente canción es Losing My Religion de Rem. Trying. Bueno, el problema del teléfono ya está solucionado. Lo que pasa es que Darío tiene que desactivar y activar 4 botones para que suene. Y dejó 3 botones activados y entonces dijimos, que no aparece el teléfono. ¡Hala! Y suena el teléfono. Bueno, pero que igual no entra en antena, a ver, quién sabe. Y de ¿quién es? Y aprovechamos para repetirlo. Es 985-29-81-37. 985-29-81-37. Estamos en Radio Cucaracha y son las 8:45, las 9 menos cuarto. Bien, y ahora tenemos una canción. ¿Qué canción es, Darío? Por favor, dímela. Darío, ¿qué canción? Troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying, run as fast as it can. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa. My mind keeps saying, but it's fast and seguimos aquí en Radio Cucaracha. Hola. Para los que nos oigan en directo, espera. Son las son sí, casi son casi las 9 menos 5. Tenemos una llamada. ¿Hola? Menos 10 en todo caso. Hola. ¿Quién es? Mi nombre es Carmen. Ah, hola, Carmen. Hola. Esto, quería pedir la canción de Heartbreaker de Aurin. De Heartbreaker, vale. Heartbreaker, vale. Primero pondremos una canción que nos ha pedido. Bueno, adiós, Carmen. Adiós. Primero pondremos una canción que nos ha pedido antes un señor por el teléfono, que se llama Golpes Bajos, Cena Recalentada. No, que es de Golpes Bajos, se llama Cena Recalentada. pasar. La loca del mar que me chilla y no se cansa. Y el viejo derrotado que se va a y amenaza. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. Un beso en un portal, un abrazo hasta mañana. Hombre, me sentía cuando a ti te acompañaba. Tú no eras todo y yo era nada. Pisábamos los charcos, tan lejos estaban. ¿Dónde has estado? Mira qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. ¿Dónde has estado? Mirad qué facha. ¿Qué horas son estas? Vete a la cama. Acabamos de recibir una llamada de un señor y nos ha pedido una canción, pero de Radio Futura, pero no nos va a dar tiempo a ponerla, así que si puede, envíe un correo a radio a FNF Radio QK con las letras @gmail.com con el nombre de la canción y el grupo y su nombre, y en el próximo programa se la pondremos, porque en este ya no da tiempo. Vale, ahora. Hace muy poco murió un señor bastante importante. Hemos hablado con un señor que nos va a hablar de su muerte. Hola. Hola, soy Macario, el famoso Macario. Y nada, la canción que hemos escuchado es de Germán Copini, ex Golpes Bajos, luego estuvo en solitario y fue uno de los mejores artistas que dio la movida de los años 80. Ellos eran gallegos, pero es una pena porque se murió muy joven y era un hombre muy creativo. Y nos ha dejado, eso sí, una gran cantidad de temas estupendos para hoy. Gracias por dejarme recordarle. De nada. Vale, ahora pasamos con una canción que nos ha pedido Carmen, de Aurin, Heartbreaker. Let's keep on moving, don't let your feelings get down.